breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo. Ese la que escuchabais de fondo, pues era Nacho, que parece ser que viene muy, muy animado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que esta canción ya la voy cogiendo el gusto. Ya, por fin lo hemos conseguido, ¿no? Sí, ¿cuánto ha pasado? ¿Un año y medio, tal vez? Más o menos, más o menos. Qué pena que nuestra excelsa audiencia no pueda ver la chupa de macarra con la que se ha hecho acto de presencia en el estudio, que es verdaderamente impresionante, pero bueno, luego podremos ir comentando durante el programa, ¿te parece? Sí, sí. Pues en breves instantes comenzará Comunes. Bueno, pues ya estamos empezando a reubicarnos. De manera increíble estábamos dos de los tres miembros del programa aquí en el estudio. Hemos sido puntuales. ¿Qué tal, Nacho? ¿Eso significa que estamos esperando a Elena? No, Elena hoy tampoco, por desgracia, va a poder venir. Pero bueno, creo que dentro de poco, a lo mejor, con un nuevo medio de transporte, a lo mejor nos da una sorpresa y pueda volver a estar aquí físicamente. Yo me había hecho ilusiones y todo. ¿De qué? ¿De que no estuviera o de que estuviera? No, de que estuviera, porque iba el programa un poco justo de contenidos, ¿o estamos sobrados? Vamos sobrados como siempre. Bueno. Tenemos plan A, plan B y plan C. Y el C es que tú atravieses la ventana, ¿sabes? Vas a ser el primer locutor de un programa sobre radio libre volante. Pero bueno, aparte de todo esto, vamos a dejarnos ya de bromas, que si no la audiencia se nos va a mosquear, y con razón. Hoy tenemos, la verdad, que un programa muy, muy interesante. Ahora mismo está subiendo en los ascensores de Radio Círculo por un pequeño problema logístico nuestro invitado de hoy, que es Servando Rocha. No sé muy bien cómo definirlo. Activista, abogado, escritor, una especie como de terremoto, ¿no? Ese hombre no para, es más hiperactivo que yo incluso. Sí, así es. Y además ha escrito recientemente una novela, que supongo que nos vendrá a contar. Y bueno, pues para los que no os acordéis, fue entrevistado ya aquí hace tiempo con motivo de otro libro. Hace como unas dos publicaciones de la editorial en la que él curra, que es la Felguera. Y bueno, batería también de un grupo de punk rock recientemente disuelto, que era Muletarín. Aquí está, llega Cervantes, un poco saludando. Un poco jadeante. Entra, vamos a invitarle a que entre. Y bueno, mientras recibimos como se merece a Servando y vamos preparándonos. Bueno, después de la entrevista a Servando tendremos el consultorio libre de Nacho. Que bueno, ya consultorio. Index sonoro, perdón. Es que estoy muy nervioso. Tanto caos me desorienta. Será el index sonoro de Nacho y luego finalizaremos el programa con el consultorio libre sobre una serie de preguntas que nos han hecho para organizar conciertos con repertorios gay y sin ser repertorios gay. Pues en breves instantes dará comienzo Comunes. Estamos en Radio Círculo, en el 100.4 de FM y emitiendo también por streaming entre subes radiocírculo.es. La banda sonora de hoy correrá a cargo de Jerry Goffin y Carole King, dos compositores míticos, y vamos a poner pues unos cuantos grupos que han tocado históricamente canciones de ellos. Girl, play with pues como habíamos anunciado, tenemos aquí ya a Servando Rocha en el estudio. Servando, ¿todo bien? ¿Te oyes, no? No, porque no tengo cable, es que me he equivocado. Bueno, no seas tiquismiquis como cuando tocas la batería, que me acuerdo del concierto de despedida de Mule Train, que la liaste parda. Horrible. Pero bueno, aquí nos puedes escuchar de viva voz, o sea, no, en principio. No te harían falta los altavoces, digo, perdón, los cascos. Bueno, pues primera, bueno, muchas gracias por venir al programa otra vez. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente, siempre un placer, ¿eh? Y nada, pues la primera pregunta un poco obligada, ¿no? Que es, ¿a qué os dedicáis últimamente en la Felguera? Porque además habéis estrenado una flamante nueva web con nuevo diseño y nuevos contenidos. ¿Y qué son las últimas cosas así que habéis publicado? Pues bueno, sí, hemos cambiado la web y no solo ha sido un cambio, digamos, estético de infraestructura, sino en cierta medida de un poco de discurso, ¿no? Si alguien se mete en la página web y pierde su tiempo en ello, pues verá que... la dirección, por favor, por si alguien... lafelguera.net. Sí. Verá que el discurso gira en torno a la sociedad secreta. Hemos cambiado el nombre de Colectivo de Trabajadores Culturales por el de Sociedad Secreta. Es todo en torno a la idea de secreto, a la idea de espía y demás, ¿no? Y hemos editado dos últimos libros en el mes de diciembre. Uno es Motherfuckers, de Los Veranos del Amor al Amor Armado, que es la transcripción por vez primera en castellano de todos los números de Black Mass, que fue una revista editada entre el año 66 y 68 en Estados Unidos, y que luego dio paso a algo muy extraño y que nos haría falta a lo mejor un par de programas para explicar, que fueron los Motherfuckers, ¿no?, de americanos. Y vienen sus comunicados hasta que terminan en Nuevo México metiéndose en el SD, perseguidos por la policía y ahí un poco olvidados de todo, ¿no? Y luego una novela que, bueno, que es de quien está hablando, ¿no?, que es Mirad a vuestros verdugos, que es mi primera novela, mi primer relato de ficción, y que también ha salido prácticamente al mismo tiempo. La verdad que habéis hecho algunas presentaciones, ¿no?, con el libro de los Motherfuckers. Sí. ¿Qué tal han sido los debates cuando habéis hecho las presentaciones en distintos centros sociales, sitios así, ¿no?, sí, en torno a este grupo? Yo creo que bastante poco conocido, ¿no? Sí. La verdad que me resultó sorprendente porque el mes pasado estuvimos en Barcelona presentando el libro de los Motherfuckers y aparte que había muchísima gente. Me resultó interesante y sorprendente, como te digo, porque había interés en una historia que, como bien dices, ha permanecido oculta. Ha permanecido un poco en las notas a pie de página, reseñados por todas las personas que fueron importantes en aquella época, ¿no? Me viene a la cabeza Abby Hoffman de los Yippies, ¿no?, que decía, bueno, los motherfuckers eran los más peligrosos, los más sucios, y los define diciendo, vivían como ratas, ¿no? O un miembro de los Watermen, donde dice, ellos lo hicieron todo antes que nosotros, ¿no? Entonces los motherfuckers en el propio Estados Unidos son conocidos, pero siempre se habla de ellos de una forma muy mitificada, pero nunca se ha hecho un trabajo serio de divulgación. Ellos desaparecen en los años 70 y casi que la figura de ellos se diluye en toda esa nebulosa que fueron los años 70 en Estados Unidos, de la gente que, cuando ya el movimiento de masas había venido abajo, gente perseguida, proscritos, etcétera, etcétera. La verdad, la última vez que tuvimos aquí en el programa planteaste una cosa a mí muy interesante, pero que para mí no pasó desapercibida, que era que tú comentabas este es un programa sobre cultura libre, copyleft, etcétera, comentabas que muchas veces lo de la etiqueta de Creative Commons, que ahora se ve en todos los sitios un poco de izquierda, o sea, activista está plantado, o sea, reproducido por un montón de sitios, que era un poco casi una, ¿no?, si recuerdo bien, una especie como de moda activista, que realmente no estaba profundizando demasiado en realidad qué es lo que significa y lo que implica las Creative Commons y todo el debate que hay en torno a propiedad intelectual, que muchas veces nos vamos en puros clichés, ¿no?, a nivel masivo, pues con un discurso tópico anti-SGAE y fuera de ahí en muchos ámbitos, pues por ahí también. ¿Vosotros habéis tenido algún tipo de debate desde la vez que estuviste aquí hasta hoy en la Felguera con el tipo de licencias para utilizar para publicar o no? Porque vosotros sí que no utilizáis Creative Commons, ¿no? O sea, no, bueno, nosotros hacemos una mención, la mención genérica, en el cual, a pesar de que no es Creative Commons propiamente dicha, pero se dice perfectamente que se puede hacer un uso totalmente libre, incluso no nos oponemos a que fueran manipulados nuestros textos, cualquier cuestión, ¿no? De hecho, Historia de un incendio va a ser editado en Argentina, en una editorial que se llama Madre Selva, y bueno, simplemente ha habido un contacto, hemos visto que son gente afín, honesta, y le hemos cedido sin ningún tipo de contraprestación lo que llamamos los derechos de autor, ¿no?, que realmente es difundir una historia que nos ha sido también legada a nosotros bajo esos mismos términos, y por lo tanto todo lo que nosotros editamos pues lógicamente va con esa mención, ¿no?, una mención de un código abierto, es decir, que puede ser utilizado libremente por todo aquel que lo desee, ¿no? No ha habido un debate de eso. Yo creo que son cosas como más... Se da por hecho que... El debate supondría si de pronto apareciera el copyright, ¿no? Habría que explicarlo mucho, ¿no? Sí. Explicarlo políticamente. Antes he aludido a los debates que se han dado en torno a la publicación de, y presentación del disco, del libro de los Motherfuckers. ¿Qué tal ha funcionado el libro sobre la Angry Brigade y los debates y cuando se estuvo presentando? Pues muy bien, muy interesante. De hecho, el otro día en Barcelona... aproveché que bueno ya fuimos a presentar a los Motherfuckers y también había yo en concreto personalmente había recibido una invitación para participar en unas jornadas que están siendo ahora mismo, duran 2 meses, son semanales, sesiones de un día en el que se han invitado a distintos miembros de antiguos grupos armados. De hecho, yo en mi caso de lo que fui invitado y por lo que hablé fue para contextualizar la década de los años 60-70, que es en aquello en lo que he investigado a raíz de mi libro sobre el Angry Brigade, y hablar sobre el caso en concreto del Angry Brigade. Y allí había gente de la antigua RAF, pero de la tercera generación, la de los años 80. Luego vendrían también gente del Movimiento 2 de Junio, vendría también gente de Acción Directa en Francia, del MIL, etcétera, etcétera. El libro de Angry Brigade tiene una acogida buenísima. No quiero hablar de ventas porque siempre eso queda muy, muy, pero bueno, pero se han agotado las ediciones que hemos hecho y ha creado, creo que más que debate, se ha contado el estilo y la naturaleza, incluso la moralidad, por decirlo de alguna manera, que impregnaban las acciones armadas de los grupos libertarios a finales de los 60-70, porque no se puede hablar del Angry Brigade sin hablar del grupo Primero de Mayo. Sobre todo los debates han venido en el respeto a la vida que tenía el Angry Brigade, siempre en sus comunicados, ¿no? Y así lo... Que por otro lado es interesante porque desmitifica una parte del Angry Brigade, en el sentido de que, por supuesto, el Angry Brigade también son ese grupo que se adelantó a su tiempo con unos comunicados bellísimos y acciones tan increíbles como volar por los aires una furgoneta encargada de retransmitir el concurso de Miss Mundo, ¿no? Pero también son aquellos que ya están adelantándose a lo que va a suceder con el IRA, lo que va a pasar con el terrorismo. O sea que, en cierta medida, y de hecho fue la obligación casi moral yo como escritor a la hora de hacer ese libro, también contar esa parte, ¿no? Porque así me lo hicieron ver gente que los conoció y ellos mismos, ¿no? Es decir, el límite estaba en el respeto a la vida humana. Y eso sí que ha generado debate y creo que era un puzzle que se va completando en la historia de los grupos armados, que hasta entonces estaba muy fragmentado, ¿no? Solamente teníamos los comunicados y poco más, ¿no? Antes has aludido a una gente que quería volar ahí una furgoneta que quería retransmitir lo de Miss Mundo, que eso luego vuelve a aparecer de alguna manera también un libro ya tuyo, pero de ficción, una novela. Coméntanos cómo surge la idea de realizar esta novela. Es un proyecto que se ha gestado desde hace mucho, ha sido más o menos reciente. ¿Cómo se llama? Háblanos de... Véndenos el libro, observan. La novela casi salió sola. Contemplada porque... a vuestros verdugos. No sé, mirada a vuestros verdugos. Mirada a vuestros verdugos. Pero puede ser también contemplada, está bien, ¿no? Es que soy un gafaspasta, no puedo evitarlo. No, me han criticado porque mirad, yo como canario no digo mirad, miren, ¿no? Pero bueno, ya y contemplar quedaría peor todavía. Sí. Salió sola porque la labor de investigación del Angry Brigade me llevó a Ámsterdam, que es donde está el archivo, casi todo el archivo que se puede encontrar sobre ellos. Luego te das cuenta que donde menos hay archivo es en las casas de los que fueron imputados por este tipo de grupos, ¿no? Porque nadie quiere tener marrones. Claro, con buen criterio, ¿no? Claro, pero uno se lo descubre luego, va a hablar con los implicados y no tienen nada prácticamente, ¿no? Y luego me llevó a Londres, donde tuve contacto con alguno de ellos, alguno ex miembro, entre comillas, porque en el caso de Angry Brigade, como mucha gente sabrá, estamos hablando de gente que nunca se declaró perteneciente al Angry Brigade, ¿no? Entonces siempre se habla de presunto, fueron condenados varios de ellos y bueno. Y la historia salió sola porque de pronto al tener tanta documentación, meterme tanto en la historia, te encuentras elementos muy literarios, como bien dice el atentado de Miss Mundo, ¿no? Un policía llamado Roy Kremer, que aparece también en mi novela, donde fue llamado el policía situacionista, o sea, un señor que estuvo durante 2 años intentando dar fundamento a una teoría según la cual los explosivos, los inspiradores intelectuales venían desde París, que era la Internacional Situacionista y demás, algo totalmente estrambótico, pero este hombre existió y todavía hoy en día en los documentales que se pueden conseguir de Angry Brigade se le pregunta la fascinación que tenía por los anarquistas y él dice, no era por los anarquistas, es por la figura del anarquista, no los admiraba, pero quería conocerlos, ¿no? Entonces, pues fueron un montón de elementos que me parecieron muy, muy, muy interesantes. Unido a que el título, Mirad a vuestros verdugos, es uno de los lemas del movimiento Class War en Inglaterra a principios de los 80. Se ponían delante de los restaurantes encapuchados y sacaban una pancarta, restaurantes ricos, y decían, mirad vuestro verdugo. Porque tampoco me interesaba hacer un libro de alguien militante. El libro es realmente del protagonista. Es un joven que obsesionado con que sucedan aventuras en un mundo donde la aventura no es posible. Entonces, él no es el perfil del militante y me interesaba una historia abierta que reflejase también la historia de ese momento, ¿no? El contexto y demás, ¿no? Y bueno, y la novela salió prácticamente sola. Y después, por otro lado, a nivel literario, a nivel de escritura, sí que en cierta medida, en las últimas cosas que había escrito, cada vez me daba cuenta que había más margen para la ficción, más margen para crear como estructuras narrativas más abiertas, y de alguna forma apareció la novela directamente. ¿Te has quedado con ganas de contar cosas en la novela? Porque incluso has creado un blog, ¿no? Con sí. Un poco con las fuentes que inspiraron la novela y todo esto. ¿Lo hubieses hecho mucho más larga? ¿Te has quedado con las ganas? ¿O cómo ha sido el proceso? Pues la verdad que no lo hubiese hecho más larga. Sí que le di muchísimas vueltas, porque la novela terminé de escribir hace aproximadamente dos años y pico. Se me quedaron pocas ganas de seguir escribiendo una novela. No porque no haya estado contento con el resultado, sino porque de pronto experimenté algo que otras cosas que había escrito o en las que ando metido, pues no las vivo con tanta intensidad, ¿no? Que es meterme en un personaje, ¿no? Y mi madre, por ejemplo, que fue la que lo pagó el pato, como se suele decir, porque fue en periodos vacacionales, sobre todo cuando adelanté muchísimo la historia, a ella le iban contando la historia. Y en el momento en el que aparece una muerte, aparece en la novela hay una muerte que puede ser interpretada de muchas maneras, pero uno sufre, o sea, sufre porque está metido en el personaje y lo das todo. Realmente es un proceso, nunca lo había experimentado, un proceso creativo que también supusiera una parte de sufrimiento, en cierta medida, ¿no? Aparte de y, pero la historia, yo creo que la historia es la que es, y también es una historia abierta. Al final parece que puede haber secuelas de ese personaje que es Alex Leya, ¿no? Que puede tener admiradores. Sí, por ahí quería ir yo. Hay un lugar común referente a la novela negra, es que se habla que es de los pocos géneros literarios, no el único, pero de los pocos géneros literarios que realmente se puede hablar de política sin caer en el panfleto, no más allá de manifiestos, etcétera. Yo estoy bastante de acuerdo. Aparte de, pues, una pareja de históricos militantes comunistas, de nombre ahora mismo impronunciable, no lo recuerdo, que hicieron una serie muy famosa de novelas de detectives, que es un poco el origen de todos los autores nórdicos que ahora venden tanto, ¿no? Pues como Henrik Mankell o sí. el autor de Larsson, de la serie Millennium, tal, que eran activistas del Partido Comunista, y aparte entre otras cosas, de lo que vivían era pues de la serie de novelas negras que hicieron, y además se notaba mucho que ellos hablaban a través de algunos de los protagonistas de manera fragmentaria y tal, ¿no? Luego también hay autores más actuales, como por ejemplo Ian Rankin con Inspector Rebus, hemos hecho Henrik Mankell, que tiene una producción, es como el Stephen King pero con mucha más calidad, pero la verdad que este hombre no para de escribir. John Nesbø, por ejemplo, otro autor nórdico también, que se ve un sesgo muy claramente político e izquierdista en sus contenidos. Como has comentado del final abierto, ¿te planteas a lo mejor dar pasos a una especie como de nuevo género o subgénero dentro de la novela negra, el contenido político? Joder, eso sería muy pretencioso, ¿no? Bueno, darle alguna continuación, ya te digo, al tema de ficción, pero somos en un contexto netamente político, y además, sobre todo, una cosa que a mí me parece especialmente interesante de tu novela es el rigurosísimo trabajo histórico que hay detrás, ¿no? Que eso además le da un valor añadido que es muy importante. No simplemente es una recreación que como tal puede ser más o menos válida, sino sí, es una recreación, pero sabiendo perfectamente lo que se habla, ¿no? Pero eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Bueno, no me lo planteado, la verdad, pudiera ser. Tú has dicho la novela negra y pues tienes razón, porque en cierta medida son personajes con muchas interpretaciones, ¿no? Siempre hay una especie de voz en off en la novela negra que se pregunta sobre la moralidad de sus actos, ¿no? Y bueno, pudiera ser, la novela sí que está centrada en hechos históricos, y si hay algún tipo de error, ha sido un error deliberado para que encaje en la historia, ¿no? Pero bueno, por ahora no me he metido en un segundo relato de ficción. La verdad, lo que estoy trabajando son en un ensayo pero bueno, no lo descartaría. La verdad que esa parte de sufrimiento también hubo un disfrute tremendo, ¿no? El hecho de ir creando una historia que funcionaba sola, luego ya funcionaba sola, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha dicho... Eres de esos autores que te hablan los personajes ya directamente, ¿no? Es que el personaje, incluso el protagonista, que la gente se podrá identificar más... Bueno, tiene uno, claro que tenía la simpatía, porque hay una parte biográfica un poco en el personaje, ¿no? Sus aspiraciones, lo que él desea, cómo se expresa, y sus miedos también, ¿no? Pero también en el policía había una simpatía tremenda, al menos en mi caso, y no sé qué personaje con el cual yo me sentía. Es curioso la ficción, como te decía antes, porque llega un momento que funciona sola y sabías que de alguna manera tenía que acabar como iba a acabar, y claro que te imaginas secuelas, ¿no? Pero bueno, pero al principio no tengo prisa ninguna y bueno, todavía quedarán muchos libros, supongo. Sí. ¿Cuál es la dirección del blog, por si alguien está interesado en...? Es miradavuestroverdugo.com. Y ahí ya puede... Hay una... Hablando del policía este o comisario situacionista, hay una foto muy interesante que se le ve ahí con los ojos muy abiertos, y en el pie de foto habla que era en un registro en la revista Time Out, que es la revista que todos nos compramos cuando vamos a Londres. Sí. ¿Tú sabes qué demonios? Time Out en aquella época era una revista más o menos enrollada, o sea, más o menos enrollada. Y sí, es verdad, porque yo luego cuando me acuerdo que fui a Londres, digo, la Time Out no tiene mayor interés, ¿no? Pero en ese momento era una especie de guía sobre la contracultura en Londres, ¿no? Es de las pocas fotos que se conservan de Roy Kremer en aquella época. Hay otra, posiblemente habrán dos o tres más, nada más. Pero es interesante escuchar hoy en día a Roy Kremer. Es el único que se ha prestado a hablar sobre la historia del Angry Brigade. Y es muy interesante porque creo que es un personaje muy literario. Y sus dudas morales son muy, muy, muy interesantes. En el libro, a mitad del libro, hay un capítulo muy interesante donde el propio policía, que se llama Christopher Esquer, que realmente es Roy Kremer, él habla de los agentes dobles, ¿no? Él dice que todo policía es agente doble. Y a mí eso me interesaba, es la fascinación soterrada, íntima quizás, que suelen tener muchos policías sobre la vida del criminal, ¿no? Sobre un determinado tipo de criminal, ¿no? En el fondo ven en el otro, en esa alteridad, ven lo que ellos desearían ser, ¿no? En un determinado tipo de delito, ¿no? Y a mí me apetecía también contar eso, ¿no? Esa traición íntima, ¿no? De las ciertas simpatías que despiertan ciertas vidas delictivas para los que cumplen la ley, ¿no? Preguntándote ahora también un poco como tu faceta de abogado y de abogado penalista, reciente vimos el caso en este país que a una persona se la condenaba por colaboración con banda armada, una banda armada que no existía. Incluso y el juez lo enunciaba tal cual. ¿El caso de la Angry Brigade podría tener algún tipo de paralelismo con esa cosa que ha pasado aquí recientemente, que fue además el año pasado, ¿no? Porque además tú has apuntado muy bien, ¿no? Que nadie reconoció pertenecer a la Angry Brigade ni nada que se le pareciera. La Angry Brigade fue un caso excepcional en la historia de los procesos judiciales en Inglaterra a nivel general, porque coincidió incluso la opinión pública, no solamente la parte de los medios de comunicación de izquierda, sino también incluso los liberales. Cuando empiezan a caer las sentencias, son sentencias de 10 años, luego fueron reducidas, pero muchos se alarmaron, dijeron, estas personas no han cometido ningún delito de sangre, eran vistos como hijos de mayo del 68, ¿no? Ni siquiera la palabra terrorismo estaba en un uso común en ese momento. Pero el caso del Angry Brigade es que nadie fue condenado por realizar, ni no se demostró la autoría de ningún acto, digamos, delictivo, solamente conspirar, ¿no? Esto de tan terrorífico del precrimen, ¿no? El sueño de todo. Pues en el Angry Brigade se fue así. Y también fue una nota importante en la historia de los grupos armados, porque ellos siempre vivieron bajo la creencia de que cualquiera puede ser del Angry Brigade. Ellos decían, es la mujer que tienes a tu lado con cólera en la mente y una pistola en el bolsillo. No podéis detenernos porque el Angry Brigade es todo el mundo, cualquier persona que reivindique algo al Angry Brigade. Pero es que no le hizo falta al gobierno inglés. El gobierno inglés, por supuesto que los pudo detener y los condenó, ni siquiera demostrando autorías de nada, por conspirar para causar daños en la propiedad y en las personas. Y esa fue la sentencia que tuvo el Angry Brigade. Luego el caso que cuentas, bueno, no lo conozco en profundidad, pero bueno, pero hoy en día ha cambiado ya el hecho de, ya hay sentencias donde no hace falta pertenencia a grupo armado, ¿no? Una sola persona puede ser imputado por ello, ¿no? Es muy complicado, pero también la Audiencia Nacional se ha puesto las pilas con las nuevas formas de terrorismo que existen, ¿no? Ya no hay una estructura jerárquica, no hay un centro, ¿no? Como sucedía antes, ¿no? Con otras organizaciones. No sé si te gustan los cómics o al menos viste la película de V de Vendetta de Alan Moore. Mucha gente yo creo que hacía alusiones a un supuesto mensaje zapatista o al menos por lo menos en el tratamiento de la película, ¿no? Y realmente, pero yo creo que Alan Moore, de muchas de las cosas que utilizaba y eso que has planteado, ¿no? Que puede ser la mujer que tienes al lado de Angry Brigade, yo creo que tiraba mucho de toda la conceptualización que hizo el Angry Brigade de cómo enfocar su actividad. ¿Estás de acuerdo con ello o no estás familiarizado con V de Vendetta? Estoy obsesionado con Grant Morrison, la verdad. No, Alan Moore, Ya, pero pero ha hablado de los cómics y sí. A mí me interesa mucho Los Invisibles y sí. Cómics así, ¿no? O El Predicador y buenísimo, tal. Buenísimo, sí. Casa que yo tenemos que hacer un especial de cómics y tienes que venir. Yo entonces, llegué tarde, ¿sí? Porque no, cuando era pibito no tenía dinero para comprarme cómics y todo era carísimo. No lo robabas como hacíamos todos. Ya, pero me daba puro. Yo no sé bueno, para compartir robar, aquí no. Nunca hablamos ya, ni de robar ya, ni de piratería, hablamos de compartir, compartir. Y la verdad que el bueno, el Grant Morrison, Los Invisibles y demás, sí que me interesa el lenguaje del cómic muchísimo. De hecho, la novela tiene también mucho de ello. Yo creo que hay un mensaje en el caso de, has dicho, los zapatistas, es posible, y sabiendo este hombre es posible, ¿no? Quizás sus referencias culturales son más universales, más extrañas, incluso referencias muy oscuras, ¿no? Sobre cosas de la cultura pop. Pero creo que al final de la película hay una escena, ¿no? Y también se habla de la ausencia del rostro, ¿no? La ausencia del rostro, que parte de eso, ¿no? De una identidad nómada, una célula, ¿no? De cualquier persona encapuchada puede compartir ese mismo ideario, ¿no? Y en cierta medida también es la Angry Bird Gay, ¿no? No podéis detenernos, somos todos, ¿no? Y al final Los Invisibles, el caso de V de Vendetta parecía eso, ¿no? No se podía detener al culpable porque detenerlo a ellos era detener a toda la sociedad inglesa que se había levantado y tal, ¿no? Pero no soy ningún experto en Alan Moore, pero me interesa muchísimo. Sí, era por si te sonaba. Serman, bueno, en el pacto que habíamos hecho para la entrevista era que te tenías que ir a y media, ¿no? Que tenías ahí, antes de los tres minutos que nos quedan, ¿nos puedes comentar así en primicia qué próximas jugadas tenéis pensados ahí en la Felguera, próximas publicaciones? Pues, de hecho, hoy mismo estoy súper contento porque hemos llegado a un acuerdo con una empresa de traducción que ya está terminando dos libros que creo que van a ser muy interesantes. Uno de ellos es en el año 65 se celebra el último juicio contra un libro al que se le imputa a su autor obscenidad. En este caso es William Burroughs, El almuerzo desnudo. Y tremendo claro que es tremendo libro, pero lo que no se ha publicado nunca es la transcripción del juicio, en el cual Norman Mailer y Allen Ginsberg salen en defensa de William Burroughs. Entonces la transcripción, y es realmente hasta patafísico, porque el juez le va preguntando sobre términos literarios y Norman Mailer sale pues por donde le da la gana, diciendo eso habla les de... Les preguntan realmente, por la apomorfina, ¿no? Sí, dice, no, realmente William Burroughs no quiere decir eso. Ah, no, ¿y de qué está hablando? Pues de la homosexualidad de Hitler y cosas así, ¿no? Entonces el texto es la transcripción de ese juicio. Y luego vamos a publicar un libro que son las cartas de Patty Hearst. Estás como una cabra, ¿eh? ¿No? Me encanta ver a la gente de alucinar. Vamos a publicar también las cartas de Patty Hearst, que fue secuestrada por el Ejército Simbiótico de Liberación. Sí. Y son las cartas, las cintas que envió diciendo que ya no se llamaba Patty Hearst a su padre, que era el magnate William Hearst, del emporio este de medios de comunicación. El ciudadano Kane, efectivamente. Exactamente, y le decía que ya no me llamo Patty, ahora me llamo Tania, como la novia del Che Guevara. Y apareció aquella imagen de ella entrando a robar un banco, ¿no? Pues son las cartas que envió con los mensajes esos totalmente hilarantes y desquiciados del Ejército Simbiótico, donde le exigía a su padre que diera comida, además decía comida de alta calidad, pollo si puede ser, decía en cesta, a todos los pobres de San Francisco. Y el pobre señor este, el padre de Patty Hearst, lo hizo y aún así no la liberaron, ¿no? Y lo hizo, y lo hizo, repartió. Y entonces son las cartas de Patty Hearst que no han sido publicadas. Y eso es, en cuestión de dos meses salen esas dos cosas. Perfecto, pues oye, Servan, la verdad que interesantísimo, estaremos muy atentos ahí a la publicación, y si los de la Felguera queréis volver aquí a comentarnos esto más cosas, ¿la revista como...? La revista va lenta, pues, lenta pero segura. Sí, va lenta pero segura, saldrá, lo que pasa que es muchísimo trabajo, yo creo que es mucho más el trabajoso sacar un número de la revista que editar un libro, y es muy complicado, la verdad, sí. Sobre todo amenazar a los colaboradores para que cumplan los plazos, ¿no? Exactamente. Eso, sabemos que eso es tremendo. También queremos hacer algo con calidad, no solamente pues coger una cosa aquí, una cosa allá. Queremos hacer un número especial que seguramente va a ir dedicado al demonio, al diablo, al oscuro, que nos interesa mucho el tema del problema del mal. Entonces queremos hacer algo que sea potente, interesante, ¿no? Okay. Para cumplir las expectativas que tiene la gente en el próximo número. Muy bien, muy bien. Pues hablando de colaboradores, hablando del mal, pellizca a Nacho a ver si está vivo, está muerto. Estoy aquí, estaba escuchando. Está bien, ¿no? Y además él es muy mala persona, o sea que debe saber mucho de esto. No, pero veníais hablando a buen ritmo y no iba a interrumpir. Ah, bueno, bien, pero vamos, que está despierto al menos, ¿no? Perfectamente. Y si no, ya sabes que Dani, el técnico, en un momentito te sube un café, ¿sabes? Él siempre está dispuesto para esas cosas, o sea que no. Mira, con cara de odio, no sé por qué. Servan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y esperamos tenerte por aquí pronto. I know I never felt this way before. unas palabras sobre cómo contactar con nosotros y cómo seguir la información de Comunes. Podéis hacerlo en nodo50.org/comunes, el 50 va con número, o escribirnos a comunes@nodo50.org, el 50 sigue siendo con número. Continuamos con la música y ahora empieza Index Sonoro. Hoy en Index Sonoro retomamos temas clásicos. Llevamos unos días con mucha terminología. David me cortaba constantemente y me decía, explica ese término. No, no te cortaba constantemente. Yo amigablemente complementaba tu intervención. Bueno. Así que he querido traer un tema del que habíamos hablado hacía mucho tiempo de forma un tanto ocasional, hablando sobre cómo pasar antiguos formatos o reutilización de tecnologías antiguas en la era digital. Y hoy vamos a hacer un acercamiento sin más al tema. Y a cómo mantenerlo vivo con las direcciones de hoy en día, ¿no? Con los lugares que se comparten entre los usuarios de este tipo de tecnología. Estamos hablando de las cintas de Super 8, de las cuales habíamos hablado en su día a la hora de hacer filmaciones, recuperar tus viejos cartuchos, etcétera. Y bueno, también creo que hicimos incluso mención al fin del Kodak Chrome, al fin del tipo de película que había caracterizado al Super 8 durante tantos años. Pero hoy vamos a acercarnos un poco más y ver cómo, si tenéis cintas por ahí, o sobre todo si tenéis todavía hardware, que se diría hoy en día, o lo que es lo mismo, esas máquinas que os permiten ver o grabar Super 8, podéis sacarle a un partido. Y bueno, como podéis además aprender todavía mucho más de lo que se solía saber en la época gracias a Internet, a esas comunidades de usuarios maravillosas que se forman en Internet, que le dan utilidad a cualquier cosa que pueda parecer ya desfasada. La historia nos remonta a 1932, cuando Eastman Kodak, el de la compañía Kodak, lanzó una serie de películas que llamaría Kodak Age o Kodak 8. Es el nacimiento del cine en 8 milímetros y la cosa fue tan sencilla como cortar película de 16 milímetros, de la que ya se estaba comercializando junto con 35 milímetros, que eran los estándares de filmación de la época para hacer cine, pues cortarla por la mitad. Esto suponía que solamente había un riel para tirar de la película en uno de los laterales, uno de los dos rieles habituales del 35 milímetros, y había que construir algún tipo de cámara que permitiera arrastrar este tipo de película por un solo riel, porque la cosa cambiaba respecto a los 16 milímetros. Estas películas fueron el nacimiento de la película estándar 8, que se ha conservado también hasta prácticamente el día de hoy, la posibilidad de encontrarla. ¿Cuántas comuniones habrán grabado en ese formato, verdad? Muchas. Poco a poco fue evolucionando el formato de Kodak. Le nacieron competidores. De hecho, uno de los grandes dilemas o de los grandes problemas que hubo en el mundo del 8 milímetros era decidir por cuál de los formatos ir. Porque hubo un momento en el cual había en el mercado película estándar 8, doble 8, super 8, y luego la casa francesa Pathé, que era uno de los grandes competidores y grandes fabricantes de película de filmación doméstica, de cámaras de filmación doméstica, etcétera, se lanzó a fabricar 9,5 milímetros como otro estándar para competir. En este caso el riel iba entre fotograma y fotograma en vez de en un lateral de la película, optimizando un poco además el proceso de arrastre, que siempre fue bastante complicado en la cinta 8 milímetros por el hecho de que no hubiera riel en ambos lados. Finalmente, lo que terminó por imponerse en la época de los 60, durante esos primeros 30 años, digamos, fueron haciendo esas evoluciones de formato, etc. Y ya a mediados de los 60, en el 65, nace el Super 8, una evolución sobre el formato de 8 milímetros, que era una reformulación tanto del tipo de película, ya que se empezó a utilizar un tipo de película Kodak Chrome que permitía hacer que la definición de la imagen aumentara hasta en un 50%, como de la superficie. porque se estimizó el tamaño del cuadro, dejando un menos tamaño para riel, y además se permitió la inclusión de una banda para la grabación de sonido. Esta banda sería eliminada posteriormente en la década de los 80, por su alto perjuicio al medio ambiente. La goma con la que se pegaba la banda a la película era muy contaminante y además venenosa. No creo que nadie lo ingiriera, pero bueno, como todo el mundo sabe, estas cosas terminan en el mar. Muchos de los residuos y basuras van a vertederos y demás. Entonces, bueno, se decidió prohibir el uso de este tipo de goma por la toxicidad que tenía. Y todas aquellas personas que tenían cámaras de Super 8 con grabación de sonido en la propia cámara dejaron de tener posibilidad de hacerlo. La única solución era, pues, en el momento de que esa película fuera positivada, cuando se llevaba a revelar al laboratorio, se le añadiera una banda adicional de sonido, que eso seguía siendo posible, pero la que se utilizaba para fijarla en la propia película, en la cámara, dejó de usarse. Niños, no chupéis las películas de Super 8. Es muy importante. Y bueno, más o menos esto siguió de forma parecida, pues eso, aparece el sonido directo como comenzaba en la época de los 70 más o menos y dura hasta casi los 90. Y cuando ya estamos en 1997, se dejan de fabricar, como ya había comentado, los cartuchos sonoros y posteriormente, en 2005, una década más tarde, se deja de fabricar Kodak Chrome, con la consiguiente pérdida de la película estándar para Super 8. Esto que hubiera sido una mala noticia y hubiera supuesto la muerte del formato, que estaba ya de por sí bastante tocado con la llegada de la grabación en videocassette, las películas de High 8 y todas aquellas que fueron derivando después, el DV actualmente, o ya yo la me quedé en el Cinexin, no avancé mucho más. El Cinexin era Super 8. Ah, mira, maravilloso. Con una moviola, pero el tipo de película que se utilizaba era un derivado del 8 milímetros. Mira, esto me pasa por gracioso. No, es cierto. Y era muy divertido, además. Yo tuve uno de pequeño. Hay un nuevo resurgimiento a partir de 2005, porque la eliminación de Kodak Chrome dejó de dejar huérfanos a todos aquellos amantes del Super 8 que seguían tirando de vez en cuando algún carrete y mandándolo a revelar. Da paso al nacimiento del Ektachrome, película que también se empieza a utilizar para fotografía y que viene a sustituir a la antigua Kodak Chrome. Para todos aquellos que no conozcáis las diferencias, bueno, Kodak Chrome requería de un proceso específico de revelado, era un tipo de película diapositiva que tenía un proceso de revelado por fases muy trabajoso y que solamente era rentable cuando pues era prácticamente un estándar mundial y se hacía en grandes cantidades, pero que a medida que fue perdiendo público y mercado dejó de ser asumible, se disparó el precio de revelado y fue sustituyéndose poco a poco por las emulsiones de tipo E6, que son las que utiliza Ektachrome o la mayor parte de películas comerciales que puedes encontrar hoy en día de diapositivas. Tanto para chupar, foto, para cine. Tampoco hay que chupar, niños. No conviene. No conviene chupar ni beber ningún tipo de líquido de revelado ni de cosa que tenga que ver con ello. Ahí, desde aquí. Sí, son las recomendaciones que siempre hacemos. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Pues que a partir de 2005 haya un resurgimiento de la grabación en Super 8, sobre todo de forma especializada y a través de foros y nostálgicos, que empiezan a recomprar o a hacerse con material antiguo a muy bajo precio que se puede encontrar hoy en día y empiezan a utilizar nuevos tipos de películas. Incluso en Alemania, donde el Super 8 parece mantenerse todavía muy vivo, nacen una serie de empresas que empiezan a tirar poco a poco de este tipo de película. Y así nace, por ejemplo, Widner, que lo que hace es comprar estocaje de Super 8, grandes cantidades de película, de diapositiva, por ejemplo, de Fuji, que nunca había fabricado Super 8, y en unos laboratorios propios allí en Alemania se dedican a cortarla y empaquetarla en paquetes de Super 8, con lo cual tenemos más variedad de película de Super 8 de la que nunca ha existido, seguramente en uno de los momentos en los que menos gente la usa, pero así está la realidad, ¿no? Poco a poco todo este tipo de... Los partidos comunistas, ¿no? Cada vez hay más, pero nadie los comprende. Por buscar un símil que la gente pueda comprender. Sí, podría tratarse de una analogía, como siempre muy políticamente incorrecta, como todas aquellas que tú traes al programa, pero sí. En cierto modo es lo que pasa, ¿no? Hoy en día se están empaquetando numerosos tipos de película, tanto de diapositiva como de película negativa. Para aquellos que alguna vez compréis o os interesa a partir de ahora el Super 8 y queréis haceros con una película, recordad que si compréis película negativa y no diapositiva, aparte del revelado, tendría que haber un proceso posterior de positivado y se encarecerá todo un montón. Así que si vais a hacerlo para uso aficionado, pues comprar película diapositiva, ya sea Tacomna o cualquier otra. Algunas de las páginas de referencia para todos aquellos que queréis volver al Super 8 sería super8.es, que es un foro de Super 8 bastante extenso, donde encontraréis información, ayuda, contactos y bueno, un montón de direcciones de las que hoy no me da tiempo a decir aquí en radio. Ahora es cuando dices que lo meterás en el blog y es la descojonación porque ya has fallado en todos los programas que no has metido los contenidos de tu sección. Yo os aviso, en casa ir a por el lápiz y apuntar ahora por si acaso, no llegará nunca. Tu credibilidad en esos momentos está bajo mínimos, Nacho. Luego existe también otra página muy útil para todos aquellos que seáis muy jóvenes o que no dispongáis ya de tecnología Super 8 en casa y queréis haceros nuevamente con aparatos y demás, que es super8data.com, donde encontraréis una lista de cámaras y proyectores que de todos aquellos que han existido prácticamente y las características que tienen. Es bastante importante que echéis un ojo porque hay muchísimas cámaras a la venta, tanto en portales como eBay de compra-venta, como en foros, como en tiendas especializadas de Super 8, donde se siguen vendiendo cámaras de segunda mano a buenos precios, pero no todas sirven para hoy en día. Una de las cosas que cambió con el Kodak Chrome al Ektachrome es que el Kodak Chrome tenía una ISO de 40, y la ISO, o lo que es lo mismo, el comportamiento con la luz, ¿no?, de ese tipo de película, para el caso de Tacroma es de 64, con lo cual si intentáis filmar con una cámara que no tenga ajuste de ISO, vais a tener unos resultados bastante pobres. Porque, o sea que el pornete casero saldría muy oscuro. Bueno, no, al revés, saldría velado, porque estáis disparando a una ISO más alta, con lo cual seguramente aparecería todo muy blanquecino. Pues lo que faltaba ya. Sí, habría mucha confusión. Aunque igual para escenas oscuras sería útil lanzar a ISOs más altas. Y bueno, pues ahí encontraréis una lista de las cámaras que sí que son compatibles con ISO 64, muchas de ellas lo hacen automáticamente, no hay que tocar ningún selector, otras con selectores, pero será importante. También os aparecerán otras ISOs compatibles porque muchas de ellas en su día eran para uso doméstico y solamente funcionaban en ISO 40 y 100, con lo cual pues no podréis utilizar ni 64 ni todas las nuevas películas de 200, 400 de película negativa que está sacando al mercado Kodak. Y tampoco está de más que miréis a la hora de buscar proyectores, en la página os aparecerá también un listado, aquellos de los cuales siga existiendo repuestos para las gomas que hacen tracción. Los proyectores solían tener una goma que unía, digamos, todo el sistema de tracción, de tirar de la película y también incluso aquel que se encargaba de obturar, que era bueno, pues una rueda que iba pasando por delante de la lucecita blanca para hacer ese efecto visual de que todo es un continuo y no ver el hilo de película pasando, ¿no? Digamos la separación entre fotogramas, pues todo ese sistema mecánico normalmente era una goma que unía el motor, un motor eléctrico del proyector con todo ese sistema de tracción que ya llevaba un montón de cacharrillos, son muy bonitos de ver por dentro los proyectores. Sí, un niño de la generación en Mule ve eso y sale corriendo, piensa sí, que es sí. un instrumento de tortura de la Inquisición o algo así, ¿no? Pues es importante a la hora de que busquéis proyectores que miréis si siguen estando disponibles esas gomas, que muchas veces lo son, de hecho se pueden siempre comprar a medida en alguna tienda especializada en fabricación de gomas, pero bueno, para no complicaros demasiado, es mirar en las tiendas habituales que os aparezcan en los foros de Super 8, en Super 8 Data, etcétera, si existen ese tipo de gomas para sustituirlo, porque la goma, como toda goma, con el tiempo se va secando, se va coartando y deja de hacer la tracción necesaria y el proyector empieza a ir cada vez más lento y vuestro Super 8... Niños, cuidado con las gomas. Claro, vuestro Super 8 en medida de 18 frames por segundo, que era el estándar en la época, empezará a ir a 15 o 14 con... Cosa que es una catástrofe total. Es una catástrofe porque todo irá a cámara lenta. También es importante que os fijéis en si podéis grabar a 24 o 18 frames, que es otra de las variantes que se empezó a introducir posteriormente. En 24 frames la sensación de fluidez es más alta, es como se graba el cine, a 24 fotogramas por segundo. Y las cámaras de Super 8 de últimas que hubo en los 80 y demás eran capaces de grabarlo y se pueden encontrar a bastante buen precio y también hay proyectores que lo reproducen. Y por último, que existan lámparas para vuestros proyectores. Suelen ser las cosas fundamentales que tendríais de mirar si compráis un proyector. Y en el caso de la cámara, si la cámara está en buen estado, pues que sea capaz de interpretar correctamente los ISO de los nuevos cartuchos. Y con esto ya tendréis un equipo cuando menos decente para tirar Super 8. Y en cualquiera de las páginas o foros que os he comentado, encontraréis información sobre cómo telefilmar, lo que es lo mismo, pasar a formato digital vuestro Super 8, si luego queréis hacer un montaje y demás. para todos aquellos que penséis que no tiene mayor utilidad, pues a pesar de lo que pueda parecer, se sigue utilizando mucho para tener esa sensación film y para aprovechar la latencia de este tipo de películas, que suele ser más alta que en el mundo digital. O sea, tenéis mayor rango dinámico, hay más colores entre un negro y un blanco. ¿Tarantino lo utiliza, por ejemplo? Sí, Tarantino es un gran defensor de 35 milímetros, no del 8x8, pero sí. Pero bueno, hay mucha gente que para vídeos musicales o aplicaciones similares sigue utilizándolo. En general, para todas aquellas aplicaciones que no necesiten tener gran problema de sincronización de audio, porque como os decía, no se puede grabar audio en la película. Tendréis que llevarlo sincronizado externamente y eso complica siempre el proceso de telefilmado, sincronizaciones, etcétera. Y bueno, pues suele ser también una herramienta bastante utilizada en el mundo del cine como forma de calcular correctas exposiciones o ver qué tal, o comprobar localizaciones, etcétera, ¿no? Como forma barata, porque revelar 35 milímetros es muy caro, revelar cine, como forma barata de ver qué tal se comporta pues película entre determinadas condiciones de luz y demás. Así que bueno, pues tenéis todo un mundo por explorar y sobre todo pues si tenéis películas antiguas para volver a retomar. Pues vamos con un tema más de Jerry Goffin y Carole King y finalizaremos el programa de hoy con el consultorio libre. Y lo olvidaba, porque era uno de los motivos por los cuales había traído la sección. Y me jodes este temazo, no tiene sentimientos. Acabo de encontrar el papelillo. No tiene sentimientos. Hombre, pero la gente está ansiosa de conocimiento. Para todos aquellos que además tengáis un tiempo libre y os guste mucho jugar con Legos o similares, con cosas que tengan piezas y sean de plástico, existen también proyectores fabricándose actualmente. En el caso del que os voy a hablar es de un proyector japonés que lo fabrica la empresa Retro Enterprise, que se dedica a fabricar pues cosas así como retro. Cosas retro. Sí, efectivamente. Y que, bueno, pues cuesta como 90 euros, así unos 100 dólares más o menos, y se alimenta por pilas y la luz la da mediante un diodo LED. Con lo cual no tendréis proyecciones a gran tamaño o de excelente calidad, pero bueno, podréis ver vuestras antiguas películas con un cacharro que seguramente funcione, ¿no? Sin arriesgaros a andar buscando antiguos cacharros de 10 kilos de peso, que era lo que más o menos pesaba un proyector de la época. Este pesa unos pocos gramos. Y nada, seguimos escuchando este maravilloso tema que se titulaba Halfway to Paradise. ¿Cómo pronuncias? Que te pregunto. A ver, Nacho, te propongo un experimento radiofónico. Descubrir en qué temporada de comunes estamos, porque no viene Elena, ya hablo de Super 8 y suena esto. Bueno, de Elena luego hablaremos porque a lo mejor estamos en la temporada puede pasada. Que se motorice, que no sea una sorpresa el jueves que viene o cualquier día y damos la campanada, ¿eh? Y volvemos a estar aquí el equipo al completo, pero no. Hemos vuelto a 2008. No, yo estoy un poco filosófico. Entonces, ¿qué te parece si practicamos la mayéutica socrática? Estupendo. ¿Mm? Yo me adapto. Tú te adaptas entonces, ¿no? Sí. Además no duele, no te preocupes. No te voy a poner ni oxitocina ni epidural, aunque a veces tendría ganas. Sí. Coges, meterte un forces por la boca y abrir cuando no actualizas el blog. Pero bueno, no pasa nada. Yo estoy muy constructivo, muy positivo. Entonces, vamos a intentar hacer un experimento mental. ¿Te parece entonces? Venga, dime. Venga, vamos a ello. Supongamos que por un casual de la vida consigues con tu grupo salir del local de ensayo y tocar en directo. Dios te oiga. Claro, cosa que hoy por hoy pues parece bastante, bastante improbable, como que me toque la lotería, entre otras cosas porque no juego, ¿no? Pero bueno, pongamos que salís del local y decidís organizar un concierto. Entonces vamos a poner dos supuestos, ¿de acuerdo? Supuesto A es que vuestro repertorio va a ser copyleft, además con las licencias menos restrictivas posibles. O B, que sois un grupo estándar y que registréis vuestras canciones en las GAE, tenéis editorial musical y compañía de discos y queréis dar un concierto, ¿de acuerdo? Vamos más por la línea del A. La línea del A, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tú si quieres dar un concierto, todos tus temas son copyleft, vais a empezar a tocar y se planta un inspector de las GAE diciendo que hay que pagar un 10% de la taquilla. En los lugares donde yo toco, no creo que pase. Bueno, vamos a suponer que tú sales del local de ensayo y encima tocas en un sitio serio y no tocas pues en la enésima ocupa de estas, la rata, la caries, este tipo de cosas. El dragón, todas estas míticas ocupas. Entonces llega un inspector de las GAE y dice, a pasar por caja, un 10%. Entonces, ¿tú qué le dirías, Nacho, o qué es lo que harías? Pues seguramente me negaría o desaparecería del lugar, que es una de las cosas que mejores para hacer en este tipo de casos. Tú, como siempre, dando la cara. No, muy bien. Pues efectivamente. Pero harías... en caso de que tuviera que debatir, ¿qué habría que hacer? Claro, pues si te coges y te piras, harías y harías muy bien. Efectivamente, cuando hay un grupo que toca, que no es lo que se dice repertorio SGAE, es decir, canciones que no están registradas en las GAE ni ninguna otra entidad de gestión a nivel mundial, insisto, hay algunas entidades de gestión, como he venido repitiendo algunas veces, como es la SGAE holandesa, que hay un sí que asumen repertorio copyleft, sobre todo con el de la cláusula no comercial, pero bueno, estamos hablando aquí, si tus temas fueran copyleft con la licencia menos restrictiva posible. Entonces ahí las entidades de gestión no tendrían nada que recaudar porque no es el repertorio suyo. Entonces habría que invitarle amablemente a ese inspector a que abandonara el local y no, por supuesto, no darle dinero. Porque mucha gente que, ante la insistencia y presión que hacen estos inspectores, recordemos que esta gente vive de ello. De hecho, algunos incluso van a comisión, bueno, hay absolutamente de todo. Es lo que quieren hacer, es recaudar. Muy importante hablar con, tener claro esto, porque muchos inspectores de la SGAE, que cuando recaudan, recaudan también, cuando se paga la SGAE con el tema de los conciertos, una parte va también para la AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, que recauda conjuntamente con la GEDI, con de Comunicación Pública. Pero en el caso de hecho, en un bar tiene que pagar, por un lado, a GEDI y a IE, y por otro lado, a la SGAE. En el caso de los conciertos, no solamente recauda la SGAE y luego reparte el dinero. Pero si hay repertorio copyleft, ahí no hay que pagar nada. Entonces, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien, pongamos, tú de repente sales del local de ensayo, llega una R, esa raza en extinción, ¿no? Más que nada por los excesos que han cometido con los esnifables, porque hay una raza muy cocaína, ¿no? Los AR, como todo el mundo sabe. Entonces, pongamos que queda algún AR de alguna compañía que todavía quedan en pie, en ese apocalipsis de la música que se muere por momentos, y os contrata. ¿Por cuánto? ¿Eh? Vamos a negociar. Por poco. A ti por poco. Entonces, vosotros registráis las canciones en las GAE, firmáis un contrato editorial y tenéis compañía de discos. Y de repente vais a tocar en el Arena. Madre mía. ¿De acuerdo? ¿Quién me ha visto? Entonces, llega un inspector de las GAE y quiere cobrar. Entonces, ¿tú qué harías ahí? Yo qué haría ahí, pues sinceramente, como no pertenece a mi mundo habitual, no sabría qué decirle. Me llamarías a mí probablemente, ¿no? Sí. Las pocas veces que he vivido casos parecidos, que ha sido estando cerca de una organización de conciertos. Recuerdo, por ejemplo, un concierto que hubo por temas de lengua asturiana y demás, que se presentó el hombre de las GAE y quería cobrar por entradas, exigiendo unos porcentajes. No, que era, dice, escucha el Bable Mix, era. Sí, sí, sí. Recuerdo ciertas liadas en la entrada de un concierto por este tipo de asuntos. Pero, bueno, no se llegó a pagar, no sé en qué terminaría la cosa en su día. Pero vamos, ¿qué debería hacer yo si esto pasara? Bueno, bien, pues vamos a ver. Si vas a organizar un concierto, aquí hay dos casuísticas posibles. Primero, que seas tú quien organices el propio concierto, es decir, tú eres el empresario, o que sea la sala. En el caso de que tú seas el grupo sea los propios que organizan el concierto, es una cosa un poco paradójica, que vas a tener que pagar una cantidad que luego te va a volver vía SGAE con un 10% que se queda en la SGAE por tema de gestión. Cosa que es bastante paradójico, pero bueno, es cómo funciona esto. ¿Y la cantidad es un porcentaje de taquilla? Ahora sí, ahora vamos a hablar de ello. Y si es la sala que no organiza el concierto y te han contratado con un caché, pues eso ya se encarga la sala. Entonces, a ver, niños y niñas, para organizar un concierto, lo que hay que hacer es, en caso de que vaya a haber repertorio SGAE por medio, que repertorio SGAE significa es un grupo, por ejemplo, que todos sus temas son copyleft, como tú en el ejemplo 1, pero toca una versión, una de Bob Dylan o de un grupo que sí que es repertorio SGAE, y hay que pagar. pagar, y hay que pagar íntegramente. Es decir, no en función de, es un todo o nada. Es decir, si en el momento que hay algo de repertorios gay, hay que pagar. No se discrimina el número de canciones que podrían ser repertorios gay, podrían ser copyleft. Eso es otra cosa también bastante discutible del afán recaudatorio de la SGAE. Entonces, las maneras de proceder normalmente, digo, por si la gente quiere tomar nota y tenerlo claro. Digamos que hay dos opciones. Una es llevar las entradas a que te las sellen en la oficina de la SGAE más próxima, en la delegación que haya, y luego se restan de las vendidas. Y sobre eso se paga el 10% de la recaudación con el tema de las entradas. Ojo, las famosas de, es que estoy en lista, estoy en puerta, eso que le pone tan nervioso a Elena, que se mosquea muchísimo, ¿no? Cuando toda la gente no quiere pagar los conciertos, quiere estar en lista, pues también se pagan. ¿De acuerdo? O sea que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y luego, si no hay entrada física, es decir, pues un festival benéfico, una entrada libre en una sala o lo que sea, se calcula el aforo total de la sala del sitio donde se vaya a realizar el concierto. Y también se paga un 10% de la recaudación. Aunque hayan ido dos, tres personas, ¿de acuerdo? Luego se supone que, pues claro, que todo ese dinero recaudado pues se hace llegar a los autores de las canciones. Por cierto, cuando no hay entrada física, ¿de acuerdo? El dinero hay que pagarlo por adelantado a la SGAE. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. La SGAE de todas formas se intentará cobrar por adelantado, pero solamente es obligatorio, pagar por adelantado si no hay entrada física. Y luego el problema es que no hay un plazo muy definido de cuándo te devuelven el dinero, porque claro, tú pagas por el 10% del aforo, pero si luego ha habido menos aforo, en ese concierto tienen que devolver. Entonces tienes que insistir en la SGAE para que te devuelvan ese dinero, pero creo que hay unos plazos muy claros para que puedan hacerlo. Así que lo mejor es intentar a toda costa no pagar por adelantado, solamente pagar por las entradas efectivamente que has vendido o las invitaciones con las que te has retratado. Por lo tanto, conclusión, muy importante la entrada física cuando se hagan los conciertos y muy, muy importante es llevarlas a la SGAE para que lo sellen. ¿De acuerdo? ¿Y cómo de efectivo son estos inspectores de la SGAE? Pues, ¿existen estadísticas de SGAE, por ejemplo, sobre cuánto se defrauda en entradas o no? Pues que yo sepa no, pero vamos, absolutamente todas las salas con un mínimo nombre, es decir, la Riviera, la Sala Sol, yo qué sé, la Copérnico, todas estas pagan a las SGAE siempre. Hay que rellenar una lista con el repertorio y luego para informar de cuál es el repertorio que se ha tocado, y luego se supone que el informando del repertorio que has tocado, eso se mete en un sistema informático, que eso posibilita que luego haya un reparto más efectivo a los autores, cosa que está por ver realmente cómo es todo ese proceso de datos, que es un poco opaco, pero parece que esto es la historia. Y esto es lo que hay que hacer si se quiere conocer un concierto. Es copiles, no hay que pagar, y si hay repertorio, sea, aunque sea solamente un tema, es el 10% de las entradas vendidas o de las invitaciones que hayas hecho. Y si no hay entrada física, el 10% de la Una razón más para apoyar a los grupos copile. Una razón más, y sí, como siempre hacemos. Bueno, pues queda un minuto. ¿Quieres comentar algo, Nacho? No, nada más, que podréis consultar nuestro blog, que debe estar que lo parte, nuestra página. Sí, sí, por lo que comenta David. Arden visitas, es tremendo. Sí, sí, vamos a tumbar las máquinas. Bueno, hacemos una porra, tú dices, ¿que Elena está en el siguiente programa, que sí o que no? ¿Nos jugamos una comida en el Zara, en el cubano? Públicamente. Estás ahí haciendo ya publicidad y todo. Ya, bueno, Zara es una tienda de ropa también, o sea que venga, que nos quedan 30 segundos. ¿Tú dices que sí o que no? Yo no te sabría decir, esperemos que sí. ¿Eso es un sí? Vale, yo digo que no, entonces ahí veremos quién se saca la comida en el cubano con margaritas, uy, las margaritas no, perdón, daiquiris a espuertas. Si es que solo te gusta el daiquiri de los cubanos. Realmente sí, la ropa y la camarera, que está que cruje. Bueno, vamos a ver, esto ha sido Comunes de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Como ha dicho Nacho, tenéis el blog y también podéis escribirnos a Comunes. @950.org, 50 con número, y nada, nos vemos el jueves que viene. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, David. I miss her soul.